no lo puedo negar. No, no, mi camino cambió. Sí, sí, ahora soy más feliz. No, no, cuánto tiempo pasé. No, no, sin querer escuchar. Sí, sí, la palabra de Dios. No, no, no quería entender. No, no, que el camino es Jesús. Sí, sí, la verdad y la luz. Quiero que la gente se entere que Jesús aún vive y que puede salvarte. Quiero que escudriñes la Biblia y descubras verdades que jamás las supiste. No, no, mi camino cambió. Sí, sí, ahora soy más feliz. No, no, no quería entender. No, no, que el camino es Jesús. Sí, sí, la verdad y la luz. No, no, no lo puedo explicar. No, no, pero puedo cantar. Sí, sí, que Jesús es real. Quiero que la gente se entere que Jesús aún vive y que puede salvarte. La supiste. Quiero que la gente se entere que Jesús viene pronto y que ya no hay más tiempo. Quiero predicar por las calles y que sepa el mundo que está cerca el final. Verdades que jamás las supiste.